Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Nueva travesía, nueva travesura preparados hoy aquí en nuestro programa con nuestra lata pirata. Hoy vamos a visitar rincones muy curiosos. Hoy vamos a hablar, vamos a disfrutar mucho de la naturaleza, de los alimentos, de la buena, de la sana alimentación. La semana pasada, de alguna manera, visitamos el rincón, uno de los rincones a los que vamos a ir hoy. Hablábamos de la industria de la fertilidad y hablábamos de Valencia, de la Comunidad Valenciana, una de las potencias mundiales en lo que tiene que ver con esa industria de la fertilidad. Hoy volvemos a la Comunidad Valenciana, pero para hablar de otras de las materias en las que es también potencia mundial. Y es que la Comunidad Valenciana es la principal región exportadora de cítricos del mundo, muy por delante de Sudáfrica, Turquía, China o Estados Unidos, que le siguen en el ranking. La Comunidad Valenciana exporta el 14% de todo lo que se exporta en el mundo de cítricos. Más de 3 millones de toneladas anuales de cítricos se producen en la Comunidad Valenciana. Y de la Comunidad Valenciana, de los cítricos, vamos a charlar hoy al hilo de un informe que acaba de presentar hace poquito el Observatorio de Corporaciones Alimentarias de la Organización Justicia Alimentaria. La naranja voladora se titula este informe, y en ese informe denuncian la voracidad exportadora de las naranjas, mejor dicho, de las megaempresas de naranjas con sede en la Comunidad Valenciana, y los efectos que estas megaempresas de naranjas, su manera de exportar, de trabajar, tienen en la agricultura familiar valenciana de cítricos. Vamos a conocer, descubrir cómo son esas naranjas voladoras, por qué las llaman así las gentes de justicia alimentaria. Vamos a charlar con su director, con Javier Guzmán. Además, vamos a ir hasta Chile, vamos a visitar sus desiertos salados. Vamos a estar en Chile, por ejemplo, en Atacama. Vamos también a ir a Bolivia y vamos a conocer a una de sus especies de abejas nativas. También vamos a hablar de belleza, la belleza que nos va a traer una poeta vasca, donostierra, belleza a través de la poesía. Todo eso y la buena música, nuestra propuesta, nuestro menú marino para el día de hoy. Y la música nos la trae la cantautora, compositora y guitarrista catalana Judith Nederman. Nació en Vilassar de Mar en 1991. Ha publicado 6 discos en solitario y uno conjunto con su hermana Meritxell Neddermann. Su último disco, el que vamos a presentaros hoy aquí en Mar de Fueguitos, ha salido hace nada, hace apenas unos meses. Artean se titula en euskera, entre diferentes artistas, diferentes mujeres, este nuevo trabajo, este Artean de Judith Neddermann. Un disco muy curioso, un EP de apenas 6 canciones, 5 originales de Judith Neddermann y una del violonchelista Kiko Puyés, que vive en Euskadi desde hace unos años. Por cierto, escritas originalmente todas en catalán y traducidas y adaptadas luego al euskera por la cantautora Olatz Salvador. Y es que el objetivo de este disco, ha dicho Judith Neddermann, es celebrar la riqueza lingüística y el canto compartido. De ahí también cómo se ha hecho, cómo ha nacido este trabajo, este disco. En el proceso de composición, adaptación y grabación de las canciones ha llevado muchos días de convivencia y de intercambio entre los músicos que han acompañado a Judith Neddermann y sobre todo las cantantes vascas, las artistas vascas con las que canta cada una de las canciones de este Artean. Un disco que nace del amor y del respeto por las lenguas, por todas las culturas. Celebrar las lenguas, honrarlas, ha dicho Judith Neddermann, que es el motivo de este disco. Un disco en el que la acompañan diferentes artistas vascas. Ya os he dicho, por ejemplo, aquí están Isaro, Maren, Olatz Salvador, Bea Zurmendi y también Idoia Azurmendi. Cada una cantando con Judith Neddermann una de las canciones de este disco y luego una, la sexta, la que cierra el disco, con todas las artistas juntas. Con la música de Judith Neddermann y con este Artean tan vinculado a Euskal Herria, a la lengua vasca, a la lengua catalana, vamos a comenzar hoy este Mar de Fueguitos. Zarpamos con una de las canciones, una de más, que habla precisamente de las lenguas, el eje central de este disco. La Meua Lengua se titula esta canción. La lengua es un tesoro, canta Judith Neddermann en esta canción con Isaro. Altxor bat daukat barruan, zuk ere badaukazu bat. Txikia zela ziotena, baina niri ematen ditena. Thank you. la música de Judith Nederman, en este caso acompañada por la cantante y compositora Isaro. Por cierto, si queréis escuchar en directo aquí en Bilbao a Judith Nederman en el Loraldia, en ese Festival de la Cultura Vasca que se va a celebrar aquí del 10 al 30 de marzo próximos, pues va a estar tocando el 23 de marzo, domingo, a una hora también curiosa, 12:30 del mediodía, en el Museo Guggenheim. Judith Nederman eta Euskal Emakume Kantari Lagunak. Judith Nederman presentando este disco Artean, con buena parte de las artistas vascas que la acompañan en este disco. La vuelta al día en 80 mundos. Abrimos nuestro diario de a bordo y nos vamos hasta Copiapó, hasta Chile, hasta el desierto de Atacama. Los paisajes del desierto de Atacama evocan tiempos primitivos. En el norte de Chile, sus aguas son vestigios de un pasado remoto, reservas cargadas de múltiples formas de vida que resisten hasta hoy en muchas formas y tamaños. Numerosas lagunas teñidas de rojos intensos, amarillos y verdes, dependiendo de los minerales que convocan, dan forma a un gran ecosistema asombroso y delicado. Hace millones de años, los salares eran vastos lagos que cubrían extensas áreas del desierto y el altiplano. Con el paso del tiempo, la actividad volcánica, la erosión de las rocas y la intensa radiación solar devinieron su evaporación, originando los espejos de agua prístina y costras salinas que conocemos hoy. Más abajo, los acuíferos se ramifican dentro de la tierra, dando sustento a este profundo entramado hídrico. Estas aguas fósiles o paleoaguas sustentan diversas plantas nativas como la chachacoma, el pingo pingo y la yareta, al igual que los hábitats de especies emblemáticas como flamencos, gaviotas, vicuñas y microorganismos como las cianobacterias y los estromatolitos, asociados directamente al origen de la vida en la Tierra. Asimismo, estos cuerpos hídricos han sido esenciales para las comunidades humanas desde que comenzaron a habitar el desierto hace miles de años, formando un sutil equilibrio ecológico y social en uno de los ecosistemas más áridos del planeta, del cual aún sabemos muy poco. Chile, un país profundamente vulnerable al estrés hídrico y a las sequías, encuentra en estos ecosistemas altiplánicos un símbolo de resiliencia, donde la vida persiste, se adapta y florece, incluso en los entornos más inhóspitos, señala la experta en biodiversidad de Chile sustentable María Isabel Manzur. Proteger estos paisajes es proteger un legado viviente de resistencia, equilibrio y memoria natural, subraya esta especialista, y es que proteger se ha vuelto una tarea especialmente compleja porque estos pretéritos entornos son hoy el destino de la ambición global por el litio, un mineral abundante allí como en ningún otro lugar del mundo y clave para la transición energética. En este contexto, Chile se propuso proteger el 33% de la superficie total de sus salares, lo que equivale a 1,5 millones de hectáreas. El resto, los otros dos tercios, según la estrategia nacional trazada durante el actual gobierno de Gabriel Boric, serán abiertos a la explotación por parte del Estado o de las empresas privadas. Según el Código Minero de Chile, los salares son legalmente clasificados como depósitos de minerales no metálicos, lo cual permite su explotación para extraer litio, boro y otras sales. Esta definición ha sido cuestionada por la comunidad científica, que ven en ellos mucho más que recursos mineros. Los salares funcionan como sistemas integrados donde cada parte está interconectada. Protegerlos de manera fragmentada equivale a desatender su complejidad ecológica, ha explicado Manzur, en referencia, por ejemplo, a lo que ocurre en los salares Surire, Atacama y Maricunga, que solo reciben protección parcial. Es como sacar agua de una tina, Al extraer agua de un lado, el nivel desciende en toda la superficie, sin importar desde dónde se saque. La línea que separa lo protegido de lo explotado resulta una ilusión, ya que un salar forma parte de una cuenca hidrográfica, un sistema integral e interconectado donde cada extracción afecta al todo, puntualiza esta experta chilena. En Chile, los salares se distribuyen en las norteñas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama. Sin embargo, la investigación sobre estos ecosistemas ha sido históricamente limitada debido a factores culturales, la centralización del conocimiento y la falta de financiamiento. Además, estos territorios han sido percibidos principalmente como recursos para la industria minera, indica la microbióloga de la Universidad de Antofagasta, Cristina Dorador. Esta visión ha dificultado el desarrollo de investigaciones científicas necesarias para tomar decisiones ambientales informadas, señala esta académica. Chile alberga tres especies de flamencos cuyos principales sitios de anidación coinciden con salares explotados por la industria minera, donde la extracción intensiva de agua subterránea ha disminuido el agua y deteriorado su hábitat natural. Como resultado, la presión sobre los salares ha modificado significativamente los patrones de anidación de estas aves. El salar de Atacama, por ejemplo, que solía albergar una de las colonias más numerosas de flamenco andino, ha dejado de ser un sitio viable para la reproducción. En consecuencia, la población ha migrado al salar de Maricunga, donde en 2023 se registraron más de 800 nacimientos. Sin embargo, a pesar de encontrarse dentro del Parque Nacional Nevado de Tres Cruces y estar designado como sitio Ramsar, este salar también ha sido clasificado como estratégico para la explotación de litio. Los flamencos cruzan fronteras en busca de hábitats adecuados para alimentarse y reproducirse, por lo que la conservación no puede limitarse a un solo territorio. Tenemos que ver todos los salares y preguntarnos si los que protegemos tienen capacidad de carga para albergar a todos estos flamencos que están siendo desplazados, apunta la encargada de conservación en la ONG Simbiótica, Dominique Durán. A pesar de que la extracción de litio afecta directamente a las reservas de agua, se desconocen muchos aspectos de la hidrología de estos ecosistemas y sus napas subterráneas. El hundimiento del suelo en los salares es una consecuencia directa de la extracción de salmuera, que deteriora las napas subterráneas y compromete la estabilidad de toda la estructura geológica que las sostiene. Este fenómeno ha sido documentado desde hace varios años en el salar de Atacama, en la región de Antofagasta. Una situación similar enfrenta el salar de Ascotán, en la misma región, también considerado estratégico para la explotación. Este ecosistema alberga al pez endémico Orestias ascotanensis, que solo habita en esas aguas, adaptado para resistir condiciones hipersalinas con bajos niveles de oxígeno y alta radiación solar. Su supervivencia está ahora en riesgo debido a los permisos de extracción otorgados en la zona. Son algunos de los tesoros que tiene el desierto de Atacama y otros desiertos de ahí, de Chile, las aguas fósiles de esos lugares, tesoros que peligran por la explotación, entre otras cosas, de ese litio tan necesario ahora mismo para nuestras máquinas. No nos vamos muy lejos de Chile, nos quedamos allí cerquita, en un país vecino, nos quedamos en Bolivia. En el mundo existen más de 20.000 especies de abejas y vamos a hablar de algunas de las que hay en ese país, en Bolivia. Vamos a hablar de lo que está suponiendo para estas abejas, pues monocultivos, como el de la soya, por ejemplo, el de la soja, o también lo que tiene que ver con la agroalimentación, con las grandes empresas agroalimentarias. De todo eso habla este reportaje sobre las abejas en Bolivia. La humanidad conoce el valor de las abejas como polinizadoras de cultivos. Este aporte favorece incluso a monocultivos como la soya, según una investigación que está realizando la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano a través del proyecto PRIAS. Al respecto, la bióloga Janet Condori detalló que, si bien la investigación todavía no ha concluido, la presencia de abejas en los cultivos de soya favorece a la polinización, aumenta la producción y mejora la calidad de este producto. Algunos dicen que la soya no necesita polinización, pero hemos registrado la presencia de estas abejas y podemos decir que tal vez ellos están jugando un papel muy importante en la seguridad alimentaria, porque ellos permiten la polinización, es decir, que una planta sea fecundada, porque llevan el polen de una flor macho a una hembra y es así como se da la fecundación, aseguramos las semillas y los frutos y las semillas, ¿no? En los cultivos de soya, si hay una mayor cantidad de abejas, hay una mayor producción y hay una mejor calidad de la soya, ¿no? Porque hemos encontrado en mayor cantidad lo que es la abeja extranjera o abeja de la colmena. También se han encontrado otras abejas nativas que, bueno, nosotros le llamamos megachílidos, y es algo interesante, esta abejita no lleva el polen en las patas, lleva el polen en el abdomen o en la pancita, que le dicen algunos. Entonces ella va visitando las flores de la soya y posiblemente sea un polinizador, ¿no? Eficiente tal vez, pero bueno, estamos por corroborar esos datos. La experta apunta a la deforestación, los incendios forestales y el excesivo uso de agroquímicos como los principales factores que ponen en riesgo a las abejas. Hay factores tanto como naturales y hay aquellos que son provocados por el humano, ¿no? En el caso de aquellos que son provocados, mayormente se da por la transformación de los suelos, es decir, por la agricultura, la ganadería, que bueno, si bien nos proporciona alimento, el hecho de deforestar, quemar, para habilitar esos suelos, hace que el hábitat de estas abejitas se pierda. Porque la mayoría de estas abejas que ustedes ven son nativas, es decir, que ellas precisan de plantas silvestres para alimentarse, porque ellas necesitan de polen, néctar, y si no hay esos recursos, ellas van a empezar a migrar a otros lugares en busca de mejores condiciones. La bióloga Janet Condori recomienda mantener las cortinas rompevientos de los predios agrícolas con árboles nativos y reducir el uso de agroquímicos como medidas para preservar el ciclo de vida de las abejas y otros seres vivos. En estos cultivos hay cortinas rompevientos, ya que protegen los cultivos, pero se ha visto en propiedades donde estas cortinas ya no existen y han introducido otras plantas. Lo que se sugiere es que ellos vuelvan a restablecer estas cortinas, pero con plantas nativas, y así recuperar la fauna nativa de abejas. Otra opción sería reducir el uso de agroquímicos, o en esta ocasión de insecticidas, porque deja una residualidad, tanto como en las plantas, en el suelo, dejan la residualidad. Y lo que se sugiere es que disminuyan, para que así esto no afecte tanto a las abejas en cuanto a su ciclo biológico. Ya, porque el ciclo biológico puede variar y en algunas ocasiones ni nace la abeja por la residualidad de este mismo. Según la FAO, en nuestro planeta existen más de 20.000 especies de abejas que tienen un papel muy importante en los ecosistemas para sostener la alimentación y la biodiversidad mundial. En el reporte, Julio Rodríguez Barrancos, Radio Santa Cruz. El océano de las historias. Y no será ni el miedo ni el horror lo que lleve a Aquiles de regreso a casa. Será cierta belleza, una belleza distinta, más cegadora que la suya e infinitamente más apacible. Con esta cita de Alessandro Barico, de su libro Homero, Ilíada, arranca este libro, este poemario en el que vamos a bucear hoy aquí en Mar de Foitos. Un poemario en el que encontramos este otro texto, Ulises, se titula, dice así: Ulises, hoy no hubieras podido regresar a Ítaca. Nuestros mares están llenos de plásticos, tristes mortajas para los naufragios, para los rechazados en las fronteras de Europa, para los desahuciados de la luz. La poeta, narradora y artista plástica donostiarra Julia Ochoa ha ganado este pasado año el Premio Euskadi de Literatura en Castellano con este poemario, Bajo los astros de la repetición. Se titula este libro, publicado por Averso. Julia Ochoa tiene más de 30 libros publicados fundamentales en su escritura, los poemarios, también los libros de microrelatos, pero también ha escrito narrativo infantil, ensayo, poesía visual y sus textos aparecen en innumerables antologías publicados. Alfabeto de la noche, se titula este otro poema y dice así: el decir, el narrar, el recordar el alfabeto de la noche a contracorriente, aunque todo en nuestro entorno dicte silencio y amenace el olvido con sus huestes de niebla, nombrar la herida para evitar la repetición del dolor. Y ese es uno de los protagonistas de este poemario que os recomendamos, este Bajo los astros de la repetición. El dolor es uno de los ejes de este libro y cómo repetimos, cómo insistimos en provocar, en sufrir con el dolor. Vamos a escuchar otro de los poemas de este libro de Julia Ochoa, de este Bajo los astros de la repetición, este dedicado especialmente y que habla especialmente de la belleza. Nos lo cuenta, nos lo trae nuestra compañera María Uriarte. La humildad feroz de la belleza insiste entre las ruinas. Resistimos. Lo humano es lo único que importa. Somos los incrédulos, los herejes en medio del dogma homicida que da la espalda al otro en este tiempo en el que se adorna el crimen con los despojos de la inocencia y nos razonan la barbarie como si fuera un tratado de filosofía. La humildad feroz de la belleza insiste entre las ruinas. Estos días desesperados exigen párpados insomnes. Merodear por Hannah Arendt y Albert Camus para no enloquecer con la realidad. Julia Ochoa, de su poemario Bajo los astros de la repetición, Premio Euskadi de Literatura 2024. Poemas que hablan del dolor, poemas también que hablan de la naturaleza, de la vida, como este, La semilla, que dice así: la semilla, el pájaro, la raíz, alfabeto de agua y luz, dibujando constante la memoria. Este otro, Bajo la hierba, late bajo la hierba, un inmenso universo donde la vida teje y desteje sus íntimos paisajes. Poderosa poética de lo pequeño, de todo aquello que invisible sostiene la bóveda de pájaros que nos cobija. Bajo la hierba, se titula ese poema, Bajo el agua, de alguna manera nos vamos a ir ahora mismo. Regresamos a este disco Artean de Judith Nederman y vamos con otra de sus canciones. Judith Nederman en 2022 recibió un premio Max por la música de la pieza teatral Canto, yo y la montaña baila, una obra de teatro basada en la novela homónima de Irene Solá, una preciosa novela que ya presentamos también aquí en Mar de Fueguitos, que ya escuchasteis aquí alguno de sus fragmentos, una novela que os recomendamos. Pues una de las canciones que aparecen en este Artean de Judith Nederman está inspirada en esa novela, Canto yo y la montaña baila, de Irene Solá. Le acompaña en esta canción a Judith Nederman Olatz Salvador, que es también quien ha adaptado al euskera las letras de todas estas canciones. Lamiak se titula esta canción. Dones daigua. Todas las historias son mentida, todas las historias que explican. Todas las historias son mentida, todas las historias. Las que diuen que son dolentes, mentida. Las que diuen que son bones, mentida. Las que diuen que son boniques, mentida. Boniques com la plata, mentida, mentides, mentides, mentides, mentida. Diuen que som un misteri misteriós, mentida, mentida. Vamos a comenzar hoy hablando de una expresión que seguro algunos, sobre todo los más mayores, pues habéis escuchado en alguna ocasión, eso de las naranjas de la China, una expresión que dicen que tiene que ver con que antes la gente no se creía que fuera posible pues traer naranjas en buen estado desde un país tan lejano como China. Y por eso cuando alguien decía que vendía, tenía naranjas de la China, pues eso, pues la gente pues lo dudaba, no lo creía, y de ahí luego esa expresión de cuando alguien no se cree algo, pues dice eso de naranjas de la China. Hoy vamos a hablar de otras naranjas también, seguro que de estas igual no habéis oído hablar de momento, las naranjas voladoras. De esas naranjas habla un informe que os vamos a presentar hoy, del que vamos a hablar aquí en Mar de Fueguitos. Bueno, vamos a hablar del sexto informe del Observatorio de Corporaciones Alimentarias de Justicia Alimentaria, que lo ha publicado en diciembre. Anteriormente ya han hecho informes sobre los cultivos de mango en Málaga, por ejemplo, del que ya hablamos aquí, ya entrevistamos también a un integrante de Justicia Alimentaria, de la venta de dátiles de Israel en España, de los derivados del petróleo en alimentos infantiles, de los pesticidas de las ensaladas de Floret y Mercadona, por ejemplo, del ecopostureo de Endesa con la comercialización de la miel solar, o por ejemplo del despilfarro de alimentos y agua en la producción de los plátanos en Canarias. Todos esos informes están en la página de Justicia Alimentaria y de este Observatorio de Corporaciones Alimentarias, de esta ONG de Justicia Alimentaria, que desde 1987 trabaja por una alimentación saludable, justa y sostenible para las personas y para el planeta. Justicia Alimentaria lucha por el derecho a la alimentación, por alcanzar la soberanía alimentaria y también por cambiar el sistema alimentario. Vamos a hablar, como os decíamos, de esas naranjas, un informe publicado en diciembre. Cuando comenzaba ya por noviembre, comienza la época de recolección de las naranjas en España, en el Estado español. Y vamos a hablar de las naranjas precisamente de Valencia. Allá en Valencia, el 37% de las tierras de cultivo valencianas están dedicadas a la citricultura. La Comunidad Valenciana es la principal región citrícola a nivel nacional. 182.000 hectáreas dedicadas a la naranja y más de 3 millones de toneladas anuales de naranjas se producen en la Comunidad Valenciana, casi el 60% de toda la producción anual del Estado español. También el 60% de esa producción la destina la Comunidad Valenciana a la exportación. Son datos de este informe que las gentes de Justicia Alimentaria han titulado La Naranja Voladora. Tenemos a otro lado del teléfono a Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, lo primero, cuéntanos, ¿por qué ese título, que seguro que a la gente le sorprende, se lo está preguntando, por qué o qué es eso de la naranja voladora? La naranja es uno de estos cultivos que en nuestro país pues ha ido evolucionando, de un cultivo tradicional, de un cultivo de base de agricultura familiar, muy conectada con nuestra dieta mediterránea y con los mercados propios y demás, y de temporada, pues como con las últimas tendencias de los mercados y del cambio del sistema alimentario, se ha convertido en una plataforma agroexportadora que en realidad está en manos de grandes empresas que exportan a medio mundo, que somos, bueno, es una de las regiones más importantes del mundo en exportación de cítricos y que, claro, pues esto dificulta, bueno, pues el, como si dijéramos, el desarrollo y la supervivencia de la agricultura de pequeña escala, de la agricultura más local y vemos cómo se ha transformado. Bueno, pues cada vez hay más hectáreas, más producción, más exportación, más consumo hídrico, más efectos en el cambio climático, como pasa en otro tipo de cultivos en nuestro país, que se ha desconectado de los mercados locales, se ha fragmentado el sistema alimentario, puede ser la fresa, en este caso de Huelva, o puede ser el mango de Málaga, que antes hablábamos. Es decir, estamos generando megaplataformas exportadoras sobre recursos que no tenemos muchas veces, como es el agua, para mercados internacionales y donde vemos que tanto por un lado los consumidores cada vez es más caro consumir productos frescos y por otro lado pues los agricultores van desapareciendo, no consiguen precios remunerativos, pero sí que hay grandes ganadores, que son grandes empresas, grandes holdings del import y el export, que están a uno y a otro lado del Atlántico, ¿no? Que es el caso de la naranja, ¿no? Una de las cosas que denunciáis precisamente en este informe es esa voracidad exportadora, decís, de las naranjas, de esas megaempresas de naranjas con sede en la Comunidad Valenciana y sobre todo los efectos que tiene en la agricultura familiar valenciana. Pero decís que fijarse bien en quién está detrás, quiénes son realmente los culpables de lo que está pasando con esto de las naranjas. Sí, quizá el inicio de este informe fue porque cada año, y este año también de una manera potente y más justo con la llegada de la Dana, veíamos que había productores locales de Valencia, de naranja, que no conseguían sacar su producción, incluso tuvimos que hacer algún, como si dijéramos, alguna acción para poderlo llevar. Y vemos también cómo en ese momento te encontrabas en el mercado pues naranjas de Sudáfrica, ¿no? De otro tipo de países, ¿no? Aquí lo que te dicen es, bueno, con el acuerdo con Sudáfrica, pues las naranjas llegan justo en la temporada que no hay producción, pero en realidad se acaba solapando con la producción propia. A veces se utiliza incluso para poder bajar los precios a los productores locales. Y, pero claro, la denuncia venía de, oye, esta cosa de que no traigamos naranjas de Sudáfrica, ¿no? Porque de Sudáfrica no sé qué, ¿no? Y se establece como una dinámica, una dialéctica entre países, ¿no? Y nosotros lo que vimos es, no es un tema de entre países, es un tema de modelos, porque aquí quien está perdiendo son los agricultores, la agricultura más local o más de base familiar, pero también en otros países del mundo, no solo en Sudáfrica, sino también en América Latina, etcétera. Y lo que están ganando son grandes holdings, que justamente quien está importando estas naranjas de otros países como Sudáfrica son empresas que tienen sede en Valencia. No solo que importan, sino que también que están produciendo fuera de Valencia para el mercado europeo, pero también la naranja de aquí la exportamos a otros países. Por tanto, en realidad el marco no es hay productores aquí y productores de fuera que nos compiten, sino que hay grandes empresas con sede en Valencia que están trayendo y están jugando al mercado global del cítrico con impactos tremendos, pues porque al final los precios no son remunerativos, al final marcan las reglas del mercado, al final establecen cuándo vienen o no las naranjas aquí, cuál es la distribución, y esto genera un problema de sostenibilidad para el sector. Una de las cosas, sorprendentes, o al menos me ha parecido sorprendente de vuestro informe, es que son dos grandes megaempresas las que controlan prácticamente la mayoría del mercado de la naranja valenciana. Sí, son dos grandes empresas de holding y algunas de ellas también están incluso fondos de inversión dentro, ¿no? O sea, no son. Y algunas de ellas incluso muy internacionalizadas, es decir, estamos hablando de que está produciendo y comercializando de naranja, de medio mundo, ¿no? Es decir, que y quizás esa información tampoco la tenían mucha gente y por eso intentamos siempre desde el observatorio poner este foco, ¿no? Es decir, oye, en realidad, ¿de qué estamos hablando, no? Es decir, de grandes empresas, de fondos de inversión, de grandes holding, incluso alguno de ellos tuvo alguna polémica porque fue denunciado que estaba en paraísos fiscales. Bueno, claro, ¿esto qué tendrá que ver con lo que tenemos nosotros en la cabeza de la producción de naranja tradicional de Valencia, ¿no? Pues nada, ¿no? Y son grandes conglomerados que cada vez tienen más capacidad, ¿no? Hablamos de dos grandes megaempresas, Iberian Premium Fruits y Cítrico Global, por ejemplo, por dar un dato de la primera de ellas, 136 millones de euros se prevén facturar en este año. Dos grandes empresas, no sé si se conoce quiénes están detrás, contáis que nacen de diferentes fusiones, ¿cómo son? ¿Quiénes están detrás de estas empresas? Bueno, es esto, ¿no? Es decir, al final encontramos que hay desde, por ejemplo, en el Cítrico, por ejemplo, de Citrix and Compañía, Cítrico Global, pues ahí tenemos la familia Martín Navarro, ¿no? O la familia Garavilla, ¿no? Es decir, son gente, son conglomerados que han ido generándose, pero también entra, por ejemplo, el Capital Riesgo Miura. Es decir, que son, ahí desde productores que han ido alcanzando mayor producción hasta gente que es de fuera del sector, pero viene siendo una de las grandes fortunas también, ¿eh? Es decir, no son cualquier cosa, ¿no? Todos estos datos los tenemos en el informe que la gente puede ver, pero vamos viendo cómo la escala va aumentando, ¿no? Tanto en su capacidad como también en su producción, de producción y también de distribución a supermercados, por ejemplo, de más de 20 países, ¿no? Pues es esto, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿no? Es verdaderamente un trust muy importante, ¿no? Habláis también en vuestro informe hablando del caso, por ejemplo, de Sudáfrica, de esas naranjas que llegan de Sudáfrica y que coinciden con el momento en que también se producen ya aquí las naranjas. Habláis del poder de los acuerdos de libre comercio, habláis del caso concreto de Sudáfrica, pero también de lo que tiene que ver en general con estos grandes acuerdos. ¿Qué tienen que ver todos estos acuerdos en lo que hablamos de las naranjas, por ejemplo, de los pequeños agricultores ahí en Valencia? Bueno, realmente los acuerdos de libre comercio han sido una de las palancas que ha, degenerado, creado este nuevo sistema alimentario de los últimos 30 años. Cuando empieza la agricultura, entra en el paquete de la OMC, se convierte en una mercancía más, en un commodity más, y empezamos a ver la distorsión y los impactos en muchos países, y los vehículos es a través de tratados de libre comercio, que claro, en el caso de, por ejemplo, de Sudáfrica, pues entramos a competir con otro tipo de producción, con precios y con coste de producción más barato, con leyes y regulaciones fitosanitarias y de pesticidas pues más laxas que las que tenemos aquí, y ahí se genera de alguna manera un dumping que está aprovechado por estas grandes empresas, ¿no? Esto es lo que tenemos ahora, pero ahora tenemos el riesgo, la amenaza más importante es amenaza para los pequeños agricultores, tanto de un lado y otro lado del océano, es el tratado de libre comercio con Mercosur. Y esto es muy importante no solo para el cítrico, que si queréis hablamos un poco, sino para el resto de producción, muchas de las producciones que hay en nuestro país. Justamente porque hablamos de la competencia de grandes polos agroexportadores, de grandes polos de producción, con mano de obra asalariada, en muchas ocasiones con costes muy bajos, con una, ya te digo, una regulación ecológica de pesticidas mucho más laxa que la nuestra. Y esto hace pues que, claro, sea muy difícil competir. En el caso, por ejemplo, del cítrico, pues qué sabemos, ¿no? Si se firma este acuerdo con Mercosur, bueno, pues por ejemplo, en el 20% de toda la producción de naranja de Valencia pues se destina a zumo, que esto hace sirve para corregir y para evitar el desperdicio y para corregir el mercado. Bueno, pues el gran productor de cítricos del mundo es Brasil, a un precio inferior. Otro de los grandes productores de cítricos del mundo es Argentina. ¿Qué va a ocurrir? Pues que la pequeña agricultura no va a poder soportar esta competencia. Pero los grandes holdings sí, porque van a tener a disposición mercados, producciones y polos agroexportadores a un lado y otro lado del océano. Por tanto, no se trata de países ganadores o perdedores, sino modelos de producción ganadores y modelos de producción que pueden ir directamente a la extinción. Hablabas de ese acuerdo de Mercosur con la Unión Europea y por ahí también está, es un gran país productor de naranjas, Estados Unidos. Donald Trump habla mucho de aranceles. No sé también si la llegada de Donald Trump también pueden afectar en algo a lo que tiene que ver con esto de lo que estamos hablando. Bueno, de hecho, yo creo que la llegada de, o nuestro análisis, es que la llegada de Trump con la propuesta que tenía de subir aranceles, bueno, ya veremos si se materializa, ha servido, yo creo, como acelerador para la firma del mercado del acuerdo con Mercosur. ¿Por qué? Porque la Unión Europea está buscando un mercado para vender sus excedentes industriales y, a cambio, la moneda de cambio, lamentablemente, una vez más, es la agricultura y la alimentación. Por tanto, frente a la amenaza de que haya aranceles o deje de haberlos, es como, bueno, es un gran mercado, bueno, para intentar expandir alguna de las industrias centrales de la Unión Europea. Pero claro, sistemas alimentarios o por ejemplo, producciones agrarias, como tiene que ver en el caso de España, de Francia, de Italia, de países que tienen aún una potencia importante desde el punto de vista agrícola, pues realmente somos damnificados más allá de que nos cuenten otra película, de que vamos a ganar, de que vamos a competir. Puede ser, y no negamos que podamos competir con algún, y está por ver, con algún producto, qué sé yo, el vino, ¿no? Una cosa de estas, ¿no? Pero en realidad el resto de producción estamos muy lejos de los costes, incluso la producción cárnica, de ternera, pero incluso en este momento, claro, si ellos, estos países tienen toda la soja, tienen toda la producción, ¿por qué van a tener ¿por qué no van a producir directamente la carne y enviarla a Europa, ¿no? Es decir, en realidad se trata de una revolución tan grande que es una de las grandes amenazas y golpe en el tablero que hay con el tema de alimentación. Este acuerdo, que lo cambia todo, además por la dimensión que tiene y por los países que son parte, ¿no? Y por tanto hay una resistencia, tanto a un lado y a otro del océano, de los movimientos sociales, ecologistas y también de agricultores, de los agricultores familiares, porque quizá es el tema más importante que tenemos en la agenda en este momento. En este sentido, no sé cuál es la petición que la CIS de Justicia Alimentaria, por ejemplo, de lo que estamos hablando, lo que tiene que ver pues con el gobierno español, por ejemplo, que es el que negocia este tipo de acuerdos. Bueno, nosotros aquí, bueno, pues como el resto de Europa, lo que hemos pedido es que no se firme este acuerdo, como están pidiendo la gran mayoría de las organizaciones agrarias, que no se pueda firmar el no al acuerdo, es decir, porque además se utilizan, sabemos que no va a funcionar, tenemos los datos, no hay ningún rubro, ninguna manera de competir, ninguna manera de sostener las producciones, y además es que hay un perjuicio también para el consumidor, porque nos dicen, no, pero tranquilidad, porque habrá cláusulas espejo, es decir, quiere decir que se pondrán los controles los mismos que se establecen aquí, que se establecen allá, pero esto no es real. Los sistemas de producción son distintos, los sistemas de aplicación son distintos. Y es más, no tenemos apenas controles. Cada año tenemos dificultades en los controles de la producción que ya no va llegando a otros países, del muestreo y cada vez van saliendo más alertas de un fitosanitario, un pesticida, que están aquí prohibidos. Por tanto, en realidad sabemos que este tipo de acuerdos luego es muy difícil de aplicar, es muy difícil de aplicar esas cláusulas espejo, que se dice que se va a hacer y no, también se dice que bueno, que habrá un tema de cupos, que no sea, que se limitarán el tema de la entrada de carne, pero esto es, siempre hemos visto en la historia de los tratados que empiezan por una cantidad y se va aumentando. Y por tanto, bueno, pues lo que vemos es que no hay este tipo de acuerdos de libre comercio, la agricultura y la alimentación debe estar fuera. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo de los mercados alimentarios internacionales, porque ha sido un fracaso, desde el punto de vista climático, desde el punto de vista de distorsión de los mercados, de los territorios, y desde el punto de vista que estamos viendo de drama social, de la desaparición de la agricultura familiar. Por tanto, pensar que este tipo de agricultura, que este tipo de acuerdos son útiles para el mercado, pues digo, para nuestra alimentación y para el territorio, sabemos que no lo es. Únicamente beneficia, eso sí, a grandes empresas, a grandes polos agroexportadores, que de un lado y otro del océano pues intentan apostar que esto sea así, ¿no? Pero para la gran mayoría seremos perdedores, claro. En vuestro informe también habláis de soluciones o de propuestas alternativas que se están implementando, que se podrían implementar en lo que tiene que ver con la producción, agricultura familiar, la producción sostenible de naranjas ahí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, y habláis de una asociación, la Asociación Per la Horta, creo que se llama. Sí, la Asociación Per la Horta, ellos tienen cantidad de propuestas para mantener este tipo de cultivo sostenible. Para nosotros es muy importante, por un lado, que haya un cambio en las políticas públicas y que la alimentación empiece a ser considerado no un derecho absolutamente privatizado como ahora, sino como un elemento clave de derecho, por ejemplo. Es decir, si tenemos una gran cantidad de compra pública que hacemos al año, 3.000 millones de euros gastamos en compra pública de escuelas, universidades, centros públicos, pues que se beneficie, se priorice un tipo de agricultura, un tipo de agricultura agroecológica, un tipo de agricultura local y, por tanto, se proteja de una manera positiva este tipo de producción. Pero es que, además, necesitamos, por ejemplo, revitalizar y reconectar infraestructuras públicas como son los mercados municipales con el tipo de agricultura local y evitar que este tipo de mercados municipales esté pasando o expoliando o regalando a grandes supermercados y empezar a generar un tipo de mercado municipal para el siglo XXI, pues voy a poner un ejemplo de la que hablamos de Euskadi, ¿no? Como los mercados de Azpeitia y de Bergara, que son pues dos mercados que habían quedado cerrados, que se han revitalizado con proyectos público-comunitarios que conectan con el territorio, con la producción local, con los consumidores y que han vuelto a tener vida. Por tanto, necesitamos recuperar las infraestructuras, la producción de pequeña escala, pero que haya una política pública que les proteja. Incluso nosotros nos atrevemos a decir una ley de discriminación positiva de un tipo de agricultura que necesitamos, porque de momento que no puedan, que lo pongas a competir en este tipo de mercado global, pues sabemos que es imposible por el tema de costos, el tema de economía de escala y la capacidad que tienen, obviamente, de negociación, ¿no? Hablamos de esta voracidad exportadora, decíamos, de las naranjas, y me gustaría terminar, yo no lo conocía, con un dato más que dais en el informe, que nos podemos encontrar naranjas en el mercado en los que aparece la palabra Valencia en la etiqueta, pero que se puede tratar en muchos casos de hablar de la variedad de la naranja y no tanto del origen de que sea una naranja valenciana, porque Valencia es una variedad que contáis de naranja desarrollada en Estados Unidos a mediados del siglo XIX y que se cultiva en diferentes países del mundo, por ejemplo, en Sudáfrica. O sea, que tenemos que fijarnos no tanto en la variedad, sino en el origen de la naranja. Exactamente, este es uno de los problemas, porque ¿verdad? Cuando tú llegas vas a ver la naranja que pone Valencia y automáticamente nadie piensa que no es de Valencia, pero es verdad que en medio mundo es un tipo de naranja, el tipo de naranja Valencia. Primero, lo más importante de todo es que, como todo, ¿no?, que tengamos en cuenta la temporada, ¿no? Es decir, en agosto no tenemos naranjas, ¿no? Los cítricos no son para agosto, hay fruta de verano, hay fruta de invierno. Y por tanto, que empecemos la temporada, como si dijéramos, de cítricos aquí, comienza en noviembre, pues empecemos a consumirlo ahí, pero no antes. Y luego que estemos atentos a de dónde viene y qué origen tiene, y demandemos que sea pues un origen, en este caso, de cerca, de agricultura local, a menos de producción propia, y no entremos en este tipo de importación y exportación y juego donde podamos. Y por otro lado, exijamos, por ejemplo, si tenemos que hablar de la fruta que llega a nuestros coles, pues que sea fruta de aquí, que sea fruta lo más cercana posible y con un tipo de producción. Y eso lo podemos hacer desde las asociaciones de padres y madres de alumnos y desde las asociaciones y colectivos en los que estamos, ¿no? Pero es importante reivindicar que la alimentación es un derecho y que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas como el Estado tiene una obligación y en este caso que ya estamos en un momento de precios altísimos, en una era de precios altos de los alimentos, necesitamos repensar, como si dijéramos, el acceso a los alimentos por parte de la población, porque cada vez estamos más lejos de una dieta sana y una dieta fresca. La naranja voladora se titula este informe, es el sexto informe del Observatorio de Corporaciones Alimentarias de Justicia Alimentaria y lo podéis consultar enterito en la página de esta ONGD, la página es justiciaalimentaria.org. Muchísimas gracias, Javier Guzmán, director de Justicia Alimentaria. A vosotros. Un saludo, agur, chao. Igualmente, agur, agur. La educación infantil según Mar de Fueguitos. Entre las manzanas podridas, escoge la pera. Entre Artean, así se titula el disco de Judith Nederman, con el que vamos a despedir hoy Mar de Fueguitos, naranjas, manzanas, peras, y ahora nos vamos a los montes. La acompañan en esta canción todas las artistas vascas que cantan con ella en los 6 canciones de este EP: Isaro, Maren, Olat Salvador, Bea Surmendi y Idoia Azurmendi. Mendien Artean se titula esta canción, la letra y la música es del violonchelista Kiko Puyes. Os recordamos también, el próximo 23 de marzo, domingo 23 de marzo, en el Museo Guggenheim, estará Judith Nederman presentando este disco aquí en Bilbao, en el Loral Día. Mendien Artean, nos quedamos, nos despedimos, hasta la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Agur. Yeah.